say you are, or just forsaken? Are you still there? Do you still care? Or are you lost forever? I know this song you'll never hear. Natalia Gorbanevskaya. Natalia Gorbanevskaya. Estábamos escuchando a Joan Baez en Natalia. Les recordamos que el sitio FM transmite los días jueves y viernes de 18 a 22 horas y los días sábados y domingos de 16 a 22 horas. Normalmente los días sábados realizamos un programa especial que se denomina homenaje. Generalmente están orientados a brindar un homenaje a intérpretes reconocidos por el público o a autores o a poetas. Hemos hecho hasta ahora dos programas homenaje, el primero a Simón Díaz y el segundo a Don Atahualpa Yupanqui. En el día de hoy, que correspondería a ser el tercer homenaje musical, lo hemos suspendido con razón de la visita que tenemos en nuestras instalaciones del Radio Club de Villa María. Es muy importante para nosotros y es todo un honor que el Radio Club Villa María haya decidido transmitir desde Anisacate utilizando nuestras instalaciones, de modo tal que un poco nuestra programación gira en torno a ellos. Están ahí a pocos metros míos, atrás de una pared que nos separa. Ellos están en la galería conectándose con radioaficionados de todas las regiones del país, del continente y bueno, del mundo también, si lo logran. Y bueno, llevando también un saludo del Valle de Anisacate, agradeciendo y reconociendo que la emisora del sitio FM de Anisacate que les está brindando las facilidades que ellos requieren, pese a que son todos expertos en radio, de modo que vienen equipados con todo. Pero bueno, les hemos dado un buen mate a la mañana, hemos hecho un asado al mediodía, y al atardecer, cuando ellos terminen su jornada de trabajo, también los vamos a despedir con un segundo asado. Ojo, ellos trajeron un asado y yo tengo otro un poco más pequeño para brindarles a la despedida. De modo que cuando la hora se vaya acercando a las 19, 20 horas, y seguramente voy a tener que poner una tanda musical más o menos larga porque me voy a ir con los radioaficionados a comer asado a la galería. Bueno, sigamos con la música. Ahí vamos a ir al piano. Vamos a. La canción la conocen, ¿eh? Tipo living de una casa, ¿no? Así como. ¿Tenés machete todo? Machete, preparado? Todo bien. Saque machete, usted tranquilo. Ahí. Si no, yo como me la sé, lo saco de la pura a ellos, no se haga problema. Ahí está. No. Permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos ha derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad, vamos, negro, en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merece la vida es erguirse vertical, más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Eso de durar y transcurrir, no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir honrar la vida. Tres grandes, Jairo, Eladia Vázquez y Pedro Aznar, interpretaron Honrar la Vida. Ustedes saben que nuestra emisora FM se instala o está instalada en un espacio organizacional más amplio, que nosotros lo llamamos Espacio Cultural El Sitio. ¿Qué significa esto? Significa que si bien la emisora, la FM, es nuestra más importante herramienta o instrumento de comunicación social, hay muchísimas actividades que requieren acciones complementarias. Por ejemplo, si queremos ser consecuentes en la defensa y propagación del bosque autóctono y el mantenimiento de las plantas nativas, no basta con que lo digamos por la radio. Hay que hacer talleres con la gente, hay que dar cursos, hay que hacer seminarios, hay que dar charlas en las escuelas con los chicos, hay que enseñarles a cultivar las plantas nativas para reponerlas en aquellos sitios que han sido afectados por el desmonte o por los incendios forestales. Este es un objetivo social noble, pero que el espacio cultural se va a encargar de propagandizar a través de la FM, pero de organizar a través del espacio cultural esos talleres, esas reuniones, etcétera, etcétera. O sea, el espacio cultural es una organización social basada en la comunicación, pero que apunta a alcanzar objetivos concretos, que apunta a ayudar a concretar planes de acción que nos permitan alcanzar esos objetivos. Para conocer un poco el pensamiento de nuestro espacio cultural, con Mariana les vamos a contar cuáles son las ideas principales que nos guían. El Sitio FM es un espacio cultural que se expresa mediante lo periodístico y lo musical. Es un compromiso de quienes creemos que la comunicación colectiva es necesaria frente a las tendencias individualistas imperantes. Lo importante del mensaje es lograr la síntesis. El oyente o el lector lo completará con sus propios aportes. En época de mucho barullo superficial, no se debe silenciar lo importante. Saldremos a buscarlo y lo propagaremos. Tenemos cosas que decir, las diremos. No haremos afirmaciones ideológicas explícitas. No dividiremos a la gente. La ideología es donde piensa y habla cada uno. No es necesario ni conveniente explicitarla con un rótulo.

Bueno, ahora vamos a comenzar una grabación, porque en el sitio FM, en el 95.3, en Valle de Anisacate, para todo Parabachasca, tenemos hoy sábado, como ya fuera anunciado en el programa de ayer, la visita de integrantes del Radio Club de Villa María. Estoy aquí conversando con Gustavo, que nos está contando un poco cómo está integrado y qué hace el Radio Club, cuáles son sus objetivos, etcétera. Adelante, Gustavo. El Radio Club Villa María es una entidad civil sin fin de lucro con personería jurídica, el cual está compuesto por una comisión directiva y, por supuesto, por su masa societaria, como cualquier club, digamos. ¿Y cuál es el objetivo del club? Bueno, el objetivo del club es reunir, en primera instancia, a todos los radioaficionados o simpatizantes de la actividad de Villa María y la zona. Nosotros tenemos gente de socios de Villa María, Villanueva, Cruz Alta, Río Ceballos, digamos, es bastante amplio nuestra área, ¿no? Esa es la principal actividad. Y después, la actividad que tiene que hacer el Radio Club es difundir lo que hacemos, tratar de tener más gente que se acerque a la radioficción, digamos. Este es un hobby, como cualquier otro, no deja de ser tal cual, pero es también un servicio a la comunidad. Bueno, los radioaficionados en general han prestado muchos servicios en momentos de catástrofes, en momentos donde las comunicaciones normales o los medios, por razones técnicas, no pueden acceder. Las cadenas de radioaficionados han resuelto muchos problemas en el mundo, ¿no? Tal cual, y es así también en la actualidad. Esto generalmente en todos los países, en la gran mayoría de los países del mundo, en las grandes potencias, la radioficción es considerada el último arma en comunicaciones. Está contemplado, digamos, de potencias como Estados Unidos, donde las comunicaciones después del fatídico 11 de septiembre quedó en manos de los radioaficionados, el paso del huracán Katrina, digamos, el gobierno de Estados Unidos tiene muy en cuenta nuestra actividad y especializa gente, digamos, en comunicaciones para este caso de emergencia. Después tenemos lo que pasó en Chile con el tsunami, donde radioaficionados de Chile junto con Argentina y de Latinoamérica se estuvo trabajando. Y bueno, no muy lejos, acá nos pasó a nosotros con el tema de cuando explotó la fábrica militar de Río Terceros. Acordémonos que en esa época no había celulares, por una cuestión de la magnitud del hecho quedaron las comunicaciones telefónicas quedaron colapsadas, y por un pedido nosotros, como somos parte de la Defensa Civil de Villa María, por un pedido del intendente municipal en ese momento, tuvimos que colocar una repetidora en Tancacha, una repetidora portátil para hacer el enlace y canalizar los primeros traslados desde Río Tercero a Villa María. Traslado, por supuesto, sanitario, ¿no? Después, cuando ya llegó el ejército, que son los que tienen que manejar las comunicaciones, se hicieron cargo ellos, por supuesto, ¿no? Pero bueno, fuimos, digamos, los primeros que trabajamos en este tema. Bueno, para nosotros que somos una emisora nuevita, es más, uno de los integrantes del Radio Club, Ariel Toya, que está aquí presente, ha sido el que ha instalado todo este equipamiento, que yo ya medio había desistido de este proyecto, que lo tengo desde hace muchos años, y fue Ariel el que me convenció de que me metiera, porque yo no sabía cómo iniciarlo, ¿no? Bueno, él me dio el empujón que me faltaba, así que desde hace más o menos un mes nomás estamos transmitiendo, y la verdad que es para nosotros un orgullo que el Radio Club Villa María esté hoy aquí, y nada más que poniendo sobre el sonido para todas sus transmisiones la palabra Anisacate, el río Anisacate. Cuéntame un poco de qué se trata esta activación Río Anisacate. Bueno, primero tenemos que aclarar que todo este tipo de actividades al aire libre o que salimos tipo campaña, a nosotros nos sirve, hay diversos motivos. Principalmente, en el caso nuestro, al equipo que va a transmitir, sirve para demostrar que estamos capacitados para armar una estación de campaña en cualquier lugar. Lo hacemos desde faros remotos, un grupo estuvo el año pasado en febrero en la isla San Lorenzo del Perú, Que en febrero es una época que se activan faros de distintas partes de Sudamérica y es una actividad que hacemos. Pero lo podemos hacer desde ríos, como este caso, desde estaciones ferroviarias, desde museos. En este caso lo hacemos activando el río Anisácate porque nuestro radioclub patrocina un diploma permanente que se denomina Sistemas Hidrográficos de la República Argentina. Esto sirve primero para los que salimos al campo están entrenados. Como usted habrá podido observar hoy, aprovechamos para hacer pruebas de antena, ajustar unas antenas nuevas de campaña, probar equipos nuevos que se han adquirido. Y para la gente que está en su casa, le sirve en este caso como un aliciente, digamos, después de haber contactado con 20 sistemas hidrográficos, poder solicitarle al Radio Club Villa María un hermoso diploma porque ha contactado con 20 estaciones que han transmitido desde distintos diplomas hidrográficos. Nuestro diploma es muy requerido debido a la diversidad de sistemas hidrográficos que hay en el país, muchos ríos, muchos arroyos, muchos embalses, lagos, lagunas. Entonces es un aliciente para que la gente un fin de semana salga con su familia, el señor que es radioaficionado aproveche y despunte el vicio haciendo un poco de radio y poder comunicar, ¿no? Bueno, ese es el motivo de esta activación. Nosotros, antes que nada, queremos agradecerle la disponibilidad, la disposición de parte de suya por las instalaciones y por la atención que nos está brindando. La verdad que lo estamos pasando muy bien aquí. Y eso que todavía no empezamos a prender el fuego, ¿no? Todavía no, el operador, ahora el asador está operando ahí está haciendo algún contactos, pero seguramente ya va a ponerse mano a la obra. Bueno, a mí me parece muy interesante siempre combinar digamos las obligaciones sociales que uno asume también con el placer y pasarla lindo, ¿no? De modo que vamos a ver si podemos lograr una muy buena combinación de que ustedes logren el objetivo de la activación Río Anisácate, de que logren transmitir a todos sus no diría sus asociados, porque esto trasciende a los socios. Totalmente, sino que esto va es, para digamos, todo el planeta, digamos. Sudamérica. Nosotros le apuntamos más de todo a Sudamérica, porque es donde tiene alcance nuestro diploma, Argentina, por supuesto, y países limítrofes. ¿No? Pero la emisión tecnológicamente. Sí, llega... no, esto es, digamos, la emisión en este momento, la banda que estamos transmitiendo, una banda, digamos, con alcance a países limítrofes. Pero, por supuesto, que podemos comunicarnos con cualquier parte del mundo, del lugar más remoto. Le cuento algo, en estos momentos está saliendo una expedición en la cual se ha invertido muchísimo dinero desde una isla que está ubicado al noroeste de Haití. Esta isla es una reserva natural, pertenece a Estados Unidos y es un lugar que prácticamente no puede llegar nadie, hay que tener permisos especiales y bueno, hay un grupo de radioaficionados de Estados Unidos que está transmitiendo desde ahí y por supuesto es uno dice a comunicar con ellos por la cantidad de gente que quieren comunicar, ¿no? Para que se dé una idea de los lugares remotos que podemos transmitir, ¿no? Desde la Antártida hasta un pequeño paraje, digamos, en nuestra provincia o a una isla remota ubicada en el Atlántico. Bueno, hoy en la Antártida no hace frío, hace calor. Es decir, esta mañana estaba escuchando que tienen una temperatura cercana a los 10 grados centígrados, un veranito antártico, ¿no? Pero hay otros lugares del planeta donde están tapados por la nieve y congelados. Yo quiero mandarles solo un mensaje de envidia, porque nosotros vamos a disfrutar de un exquisito asado veraniego aquí en las cercanías de Anisácate. Así que los que están, como mi hija, yo tengo una hija en este momento tapada por la nieve en las sierras allá de Bolonia, en Italia, que esta mañana me mandó una foto, tiene la casa tapada de nieve. Bueno, que nos envidien un poco y que nosotros vamos a disfrutar con un buen asado. Le vamos a retribuir con una foto del asado para que... Claro, les vamos a poner en la web una foto del asado. Bueno, yo no te quiero entretener mucho más. Luego, mediante grabadores, vamos a ver si logramos grabar un poco cuando ustedes están transmitiendo en ese lenguaje tan característico de los radioaficionados, que es tan distinto al nuestro, que tiene que ser un lenguaje totalmente normal. Gustavo, ¿querés agregar algo más? No, Carlos, no. Nada más que, bueno, saludar a la audiencia, agradecerle a ustedes la hospitalidad, la disposición de las instalaciones. Y bueno, a todos aquellos que se interesen, lo pueden hacer en Altagracia, hay un radio club aquí cerca, que está trabajando y muy bien, así que los invitamos a acercarse a ellos. Tienen página en Facebook, igual que nuestro Radio Club, Radio Club Villa María. Tiene página en Facebook, también nos pueden visitar o dejarnos un mensaje ahí. Muchas gracias. Una pregunta, sí, que quizás sea de interés para todo aquel que le interese de golpe ser radioaficionado. Con el desarrollo tecnológico de la informática y la electrónica, se han abaratado mucho este tipo de tecnologías. Yo pude acceder a tener una FM, la verdad es porque ya no son caras. Quizás hace 10 o 15 años me hubiera costado mucho más acceder, ¿no? La pregunta concreta es, si una persona de golpe quiere ser radioaficionado, más allá de la permisología, de obtener los permisos que sean requeridos, ¿cuál es la inversión que tiene que hacer en equipos, más o menos? Todo depende, o sea... Bueno, en principio hay que hacer un curso en un radioclub que esté autorizado, porque nuestras licencias dependen pura y exclusivamente de la Comisión Nacional de Comunicaciones, igual que la licencia de las radio FM, ¿no? Pero todo depende, digamos, uno empieza con poco o con nada, después va viendo hasta dónde quiere ir, porque nuestra actividad, nuestro hobby es muy amplio. Hay desde comunicaciones vía satélite hasta personas que coleccionan países, personas que les gusta hacer digimodo, que es lo mismo que chatear. O sea, mucho antes que aparecieran los chats a través de internet, todo eso, nosotros lo hacíamos en la década del 80 con las viejas Commodore o las Texas conectadas a nuestros equipos. Digamos, nosotros ya chateábamos y usábamos buzones de correos y todo ese tipo de cosas. O sea, la radioficción siempre fue trabajando, digamos, en pos de la comunicación. Entonces, digamos, al que le gusta hacer comunicaciones digitales, o al que le gusta coleccionar países, o simplemente conversar con amigos, o hacer este tipo de cosas, salir de campaña, todo depende de lo que quiera hacer en la inversión que va a hacer. Puede gastarse muchísimo dinero o con quizás unos módicos, 1.000, 2.000 pesos, ya puede tener su estacioncita instalada, con una estación de VHF, como para comunicar dentro de la provincia, hacer amigos y para ir probando, ¿no? O sea, pero con una inversión del orden de los 30, 40 mil pesos puede comprarse unos equipitos. No, con eso se puede armar una buena estación para hacer algo de competencias, porque existen las competencias internacionales, o para hacer de X, digamos, coleccionar países, o hablar con distintas partes del mundo. No, con una 20, 30 mil pesos estamos hablando de un dinero. Mira, Gustavo, yo si por algo me metí con la radio, hay dos razones que me impulsaron. Una, siempre me gustó la radio. Como medio de comunicación, yo soy adicto a la radio y me parece que es un medio muy, muy popular, muy social, ¿no? Pero en segundo lugar, estoy convencido de que pese a toda la tecnología que tenemos disponible, el mundo padece de una carencia de comunicaciones. Cada vez estamos con mayor tecnología disponible, pero menos comunicados entre nosotros. O sea, se dejan de hablar las cosas importantes. Entonces, sí, es toda una cuestión, digamos, del ser humano, ¿no? Sí, es sí, una sí, cuestión de análisis, sí, de conducta. Una cuestión cultural, incluso. Totalmente. Yo siempre digo que por ahí los argentinos padecemos de un problema cultural. Pero no cultural de estudiar, cultural de instruir, sino, más de todo, la cultura. Se ha perdido mucho el tema de la cultura al respeto, la cultura de la comunicación, todo ese tipo de cosas, digamos, que antes se valoraban mucho y que hoy en día han quedado de lado, digamos, qué sé yo, el respeto de pelar un caramelo y en vez de tirarlo al tarro de la basura, lo tiramos a la vereda. Es una cuestión de respeto para los transeúntes, para la persona que mantiene limpia la vereda, para el medio ambiente, digamos. Es como que no está falta, como eso, digamos, con respecto a un montón de cosas, respecto al saludo de entrar a un local. Nosotros, las personas que ya tenemos más de 40, casi 50, nuestros padres nos tenían ojo con que no en saludar cuando entraba a un lugar o cuando entraba una persona, digamos. Hoy en día, las personas jóvenes entran en un lugar, nadie saluda, es como que... Y bueno, ahí también es donde el vínculo de la comunicación también se pierde, ¿no? Bueno, ayer justamente, yo no estuve presente porque estaba en plena transmisión, pero llegó por Facebook una invitación de los vecinos de acá, de Villa de Anizacate, a hacer una mateada en la rotonda acá del Valle para conocerse. Yo le di bastante publicidad ayer durante la tarde por radio, porque a mí me parece estupendo que la gente se junte en la plaza o en el parque o en el lugar que sea, abajo de un árbol, que se lleven su sillita, su termo, tomen mate y se conozcan. Eso y todo lo que los medios de comunicación pueden aportar, incluso para generar programas de orientación pública, porque hay conductas sociales que se están perdiendo o que no se adquieren, pero tampoco hay un rol de los medios y del Estado en promover que esas conductas se consoliden. Lo que vos estás diciendo, de vez en cuando es bueno decir por la radio, muchachos, no tiren el papelito al suelo, tírenlo en el cesto de la basura. O promover el saludo. Ingresa a un lugar, qué sé yo, por decir algo. Es muy importante el tema de reuniones. Nosotros lo vemos en nuestra actividad. A veces reunirse nada más que a comer algo o a charlar, a tomar unos mates, sirve para intercambiar experiencias dentro de la actividad, conocerse más, aprender más, porque uno siempre aprende, para bien o para mal, siempre se aprende de las otras personas. Así que sí, es muy muy importante. O sea, la radio como radio, la FM en este caso, es un medio importante para... sirve para todo, sirve para educar, para sembrar cultura, para a veces las radios tradicionalistas, para conocer nuestras tradiciones, digamos, nuestras raíces, las radios que pasan música para entretener, digamos, pero siempre la radio es cultura. Para mí, desde mi punto de vista, es cultura. Sí, por eso nosotros, la radio nuestra, la FM, está inscrita en una especie de estructura más amplia que la llamamos un espacio cultural. Porque nos proponemos, además de hacer transmisiones, desarrollar y promover otras actividades, cursos, talleres, seminarios, reuniones con los jóvenes, que son actividades no necesariamente radiales, pero la radio es el medio que las puede promover. Bueno, a mí me gustaría cerrar esta nota diciendo que hoy aquí en Anisacate, en Valle de Anisacate más precisamente, y en nuestra estación El Sitio, hay dos círculos de comunicación funcionando. El nuestro, que es modesto, llega hasta Altagracia y un poquito más, andan por ahí por las serranías cercanas, que es nuestro ámbito de comunicaciones, y el de Radio Club Villa María, que en este momento lanza sus mensajes por lo menos a todo el continente americano, y bueno, y si lo escuchan, Alaska, Groenlandia, China o donde llegue, porque la onda, la frecuencia que ellos utilizan para transmitir puede recorrer todo el planeta. Bueno, yo los felicito por la actividad y desde ya nuevamente les agradezco por habernos dado el honor de recibirlos a ustedes hoy aquí. Bueno, muchas gracias, Carlos, los agradecidos somos nosotros en nombre de todo el equipo de Radio Club Villa María. Reitero, por la atención y por la disponibilidad de recursos y del lugar en lo cual estamos disfrutando mucho. Muchas gracias. Y pese a que está ahí callado, le vamos a hacer un agradecimiento especial a Ariel Toya, que me prometió que estos equipos iban a funcionar muy bien, y hasta ahora la verdad que no tengo ninguna queja, todo anda muy bien. Cuando fallan es por culpa mía. Bien por él, entonces, felicitaciones, y tenemos que aclarar que hoy es el team leader de este equipo. Ah, el team leader. Sí, porque estuvo en la organización, así que organiza, digamos, el team leader. Por lo menos lo hicieron subir a la torre de la antena. Sí, hoy subió a la torre, sí. Bueno, estas eran las conversaciones que mantuvimos hace un par de horas con uno de los integrantes del equipo del Radio Club Villa María, que están transmitiendo desde aquí, desde nuestras instalaciones, esta movida de ellos que la llaman Activación Río Anisacate, que forma parte de las actividades que despliegan los radio club de los radioaficionados con sus pares de todas partes, haciendo este tipo de transmisiones. Yo les preguntaba, ¿para qué hacen estas activaciones? Y la respuesta que me dieron es muy importante. Ante una emergencia, ellos tienen que poder obrar rápido, vamos a suponer un accidente, un terremoto, una inundación, que se tienen que trasladar a un lugar con pocos medios disponibles y desde ahí transmitir. Bueno, este juego de hacer las transmisiones desde distintos puntos geográficos les permiten a ellos poner a prueba toda su infraestructura de transmisión y que en pocos minutos estén en condiciones de transmitir. hoy se lo tomaron con más calma porque lo están haciendo desde un lugar que dispone de todos los medios, hay electricidad, hay espacio, hay torre para colocar una antena, etcétera, etcétera. Pero me contaban de experiencias que hicieron en la zona patagónica, más allá de Puerto Madryn, que estaban en una especie de lomita cercana al mar, con el lugar más, poblado más cercano a 80 kilómetros, a donde tenían que llevar todo, desde los generadores eléctricos, agua, elementos de supervivencia, los agarró una tormenta de viento, los equipos sufrían. Bueno, todo ese esa puesta a prueba de su capacidad operativa es parte de este juego de transmitir desde distintos lugares. Hoy han tenido en realidad un día casi vacacional acá, porque les hemos dado todas las facilidades y se las vamos a seguir dando. Luego de escuchar un poco de música, yo voy a pasar otras cosas, algunas cómicas, como fue el desorden de la llegada, de la puesta en marcha, las cosas que nos decíamos, porque son anécdotas muy lindas. Y luego también vamos a pasar un poco el idioma de la transmisión de los radioaficionados, porque es un elemento que interesante también. Bueno, seguimos entonces con nuestra programación, vamos a escuchar algunas canciones. Poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Para liberar este duro peso de nuestros días, esta soledad que llevamos todos, islas perdidas, para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo. Para aligerar, para descartar, para analizar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Para combinar lo bello y la luz sin perder distancia, para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia, para descubrir que la

patrón, que echa a la gente a su lado. Como el horno de carbón, quiere el fuego tapado. Como el horno de carbón, quiere. Escuchábamos a Santaires en Bajo el Azote del Sol. Transmite el sitio FM en la frecuencia 95.3 de su dial, desde Valle de Anizacate para todo Parabachasca. Bueno, como veníamos conversando, tenemos hoy la visita del Radio Club Villa María. Hace un ratito nomás pasamos la entrevista con uno de los integrantes del grupo, Gustavo, que nos estuvo contando, bueno, prácticamente todo lo que ellos hacen, por qué lo hacen, el placer y que les da su hobby, como él lo definió a la actividad. Es un hobby con repercusión social, porque todos sabemos la importancia que tienen los radioaficionados cuando suceden catástrofes o situaciones en las cuales los medios normales de comunicación no tienen posibilidades de transmitir. Pero vamos a ver una parte un poquito más jocosa, que es cuando recién se empezaron a instalar, que estaban armando los equipos, que las cosas andaban, que no andaban, que ni siquiera sabían muy bien cómo se llamaba este lugar. Entonces, un poco como chanza, pero para mostrar también que no solo mostramos el escenario, sino que mostramos lo que nos sucede debajo del escenario, vamos a escuchar un poco lo que sucedía en los primeros momentos cuando comenzó la visita, cuando se empezó a concretar la cosa. CQ40, ola 40, CQ 40 metros. Este es el llamado general de la Lima, Unión 4, Hotel Tango Delta Portable Hotel, activando Río Anizacate, provincia de Córdoba, República Argentina, por receta. No, lo voy a tener que reamar. Por eso me mandan al principio ustedes. Claro. A ver, voy a decir, desde el Centro Cultural El Sitio. Ah. Activando, organizando antes del espacio cultural. CQ40, ola 40, CQ40 metros. Este es el llamado general de la Lima Unión 4, Hotel Tango Delta, activando Río Anizacate de la provincia de Córdoba. Desde el espacio cultural El Sitio. Pues receta las estaciones. Bueno, así comenzaban las cosas. Yo les decía espacio cultural, el centro cultural, ¿no? Espacio cultural, el sitio. Bueno, nos soplábamos, pero muy lindo porque muestra un poco cómo es la realidad. Ahora vamos a escuchar una notita más de un contacto que se logra con un radioaficionado de La Rioja. Lamentablemente en ese momento teníamos la proximidad de una tormenta y había mucha perturbación, y al radioaficionado de La Rioja se lo escucha muy bajito, pero vamos a probar cómo salió la grabación, porque aunque lo de él se escuche bajito, nosotros que escuchamos lo que él contaba, si ustedes no lo logran escuchar, porque yo veo que la transmisión no sale buena, les voy a explicar cuál era la anécdota de este señor por la cual estaba tan enojado con Altagracia. Veamos esta nota. Correcto, Santiago. Leu 7, Sierra Bravo Charlie, Santiago por La Rioja, retorno Leu 7, Hotel Whisky / Hotel. transmitiendo desde el río Anisacate. Bueno, Santiago, esto es muy sencillo, estamos transmitiendo, activando el río Anisacate. El contacto es válido para el diploma permanente que patrocina el Radio Club Villa María, denominado Sistemas Hidrográficos de la República Argentina. Para confirmar el contacto es muy sencillo, hay que enviar solamente una QSL. Una QSL, no hay que enviar sobre autodirigido ni estampillado. A la siguiente dirección, casilla de correo 7, casilla de correo 7, código postal 5900, Villa María, Córdoba. QSL Santiago, reitero, mi nombre es Gustavo por aquí, el EU7 Sierra Bravo Charlie, del EU7 Hotel Whisky Barrotel. No, no, esto está a 20 kilómetros de Alta Gracia, estaremos más o menos. Cruza la ruta que une Alta Gracia con Villa General Belgrano, Santa Rosa. Hay una localidad con el mismo nombre, Anisacate, y por ahí cruza el río. QSL Santiago. Yo les quiero acá aclarar, porque seguramente ustedes no están escuchando bien, porque el sonido de Santiago se hace muy bajito, que cuando Gustavo le dice que el Anisacate está cerca de Altagracia, y pasando Altagracia, el hombre se pone, uy, Dios mío, qué recuerdo feo, y se pone a contar una historia que le tocó vivir en la Revolución del 55, que lo metieron preso acá en Altagracia y lo tuvieron no sé cuántos días y que luego se tuvo, o lo llevaron a Buenos Aires, o él se fue a Buenos Aires. Entonces tiene un recuerdo feísimo de Altagracia porque lo llevaron preso en la Revolución del 55. Gustavo, bueno, trata de explicarle. Si, vamos a seguir escuchando, aunque no se lo entienda muy bien, a Santiago. Santiago, el EU7 Sierra Bravo Charlie, del EU7 Hotel Whisky Barrotel. Nada que disculpar, bueno, son cosas que pasaron, parte de la vida, por ahí, que uno lo lleva siempre, ¿no? Gracias por su presencia y participación y buen fin de semana, Santiago. Hasta cualquier momento, el EU7 Sierra Bravo Charlie, del EU7 Hotel Whisky Barrotel. Bueno, como pueden ver, estas comunicaciones de los radioaficionados, bueno, ponen en marcha desde todas cosas, recuerdos, anécdotas, historias. Yo creo que es un hobby apasionante, porque fíjense que fue esa prácticamente la primera comunicación que logramos esta mañana. Bueno, ahora ya han logrado muchísimas, están permanentemente comunicándose con muchos radioaficionados, pero en esa sola comunicación que se había logrado, salta justo este tema de que este Santiago de la Rioja, hombre grande ya, lo habían metido preso en Altagracia el día que cayó Perón allá en el 55. Fíjense la historia que sale a relucir. Bueno, Yo voy a seguir grabando cosas de las que están sucediendo acá con el Radio Club Villa María, pero posiblemente las depure un poco, las ordene para los programas de mañana y de días siguientes. Por ahora vamos a escuchar un poco de música folclórica y algunos tanguitos por ahí metidos, mientras yo me tomo unos mates con los amigos de Villa María, ¿de acuerdo? Hasta luego. Hacerlo. Está grabado en tu boca, arrojo vivo el deseo. Y casi puedo tocarte como una fruta madura. Presiento que voy a amarte allá de la locura. Voy a comerte el corazón a besos, a recorrer sin límites tu cuerpo, y por el suelo nuestra ropa suave gota a gota. Voy a emborracharte de el corazón a besos, a recorrer

Escuchábamos a La Chicana en El Chamán. Transmite el sitio FM en el 95.3 desde el Valle de Anisacate para todo Parabachasca. Nuestros teléfonos son el 475-381 y el móvil 0351-153-431-777. Nuestro correo electrónico info@elsitiofm.com y nuestra página web elsitiofm.com. Quiero recordarles que en nuestra página web ya están cargados los programas especiales que transmitimos las dos últimas semanas, cuyos títulos son Causa Federal, capítulo 1 y capítulo 2, y los homenajes a Simón Díaz y a Don Atahualpa Yupanqui. Hay también cargados siempre algunos segmentos de programas estándar para que los oyentes lejanos que nuestra emisora no tiene alcance para llegar a ellos, al menos pueden escuchar y criticar nuestros programas escuchándolos en diferido. Esto es una especie de servicio que le prestamos a los amigos que nos quieren conocer. Bueno, hoy es un día especial para el sitio FM porque tenemos la visita del Radio Club Villa María. Hemos estado pasando entrevistas con sus integrantes. Hemos grabado algunas interacciones jocosas de los líos que se arman en las puestas en marcha. Hemos pasado también recién una comunicación con un radioaficionado de la provincia de La Rioja que cuando oyó la palabra Altagracia le vino el triste recuerdo de que en el 55 lo habían metido preso acá en Altagracia y que lo habían tenido 3 noches encerrado, algo por el estilo. Bueno, anécdotas que surgen de los radioaficionados. Muchas otras anécdotas nos las están contando en vivo a medida que tomamos mate o vamos preparando el segundo fueguito del día, porque cuando terminen su trabajo los vamos a despedir con un asadito. De modo que ustedes también a mí me van a tener que disculpar bastante porque, bueno, tengo que repartirme entre hablar con ustedes y estar con los amigos de Villa María. Así que voy a poner algunas series musicales un poquito más largas, de modo tal de poder charlar con ellas. Vamos a escuchar ahora un par de tangos por Julio Sosa y luego una serie de Los Dos Pájaros de un Tiro, es decir, Sabina y Serrat, y una selección de temas que ellos han interpretado en ese festival conjunto que hicieron los dos, incluso aquí en Argentina, con tanto éxito. Pero empezamos con aquel querido Julio Sosa y sus dos versiones. Dentro de un rato regreso y continuamos con nuestros comentarios. Déjame olvidar la cobarde traición. No ves que no puedo más, que ya me he secado de tanto llorar. Deja que viva otra vez y olvide el dolor que ayer me cacheteó. Rencor, yo quiero volver a ser lo que fui, yo quiero vivir. Este odio maldito que llevo en las venas me amarga la vida como una condena. El mal que me han hecho es herida abierta que inunda mi pecho de rabia y de hiel. La odian mis ojos porque la miraron, mis labios la odian porque la besaron. La odio con toda la fuerza de mi alma y es tan grande mi odio, oh, cómo fue mi amor. Rencor, mi viejo rencor, no quiero vivir esto

en el mapamundi de su cintura, al niño que fui se espabiló. A la flor de lis de la peluquera, que me trajo el tren de la primavera y el tren del invierno, me arrebató a las flores de un día que no duraba, que no moría, que te besaba, que se perdía. Damas de noche, que en el asiento de atrás de un coche no preguntaban si las quería. Aves de paso, como pañuelos, un fracaso. A la misteriosa hija de gusto, que sudó conmigo un minuto, tres pisos en ascenso. A la intrépida cholula argentina, que en mi corazón con tinta china me tatuó peor para el sol. A Justina, Marilina, Jimena, a la Mataca y a la Magdalena, a Fátima y a Salomé. A los ojos de él es como aceituna, que robaban la luz de la lona de miel de un cuarto de hotel, dulce hotel. A las flores de un día que no duraba, que no dolía, que te besaba, que se perdía. Damas de noche, en el asiento de atrás de un coche no preguntaba si las creía. Aves de paso, como pañuelos, pura fracaso. De un barranco duerme mi pueblo blanco, bajo un cielo que a fuerza de no ver nunca el mar se olvidó de llorar. Por sus callejas de polvo y piedra, por no pasar ni pasó la guerra, solo el olvido camina lento, bordeando la cañada, donde no carece una flor, ni te asuma un pastor. El sacristán ha visto hacerse viejo el cura ha visto al cabo, y el cabo al sacristán. Y mi pueblo después vio morir y cielos tres. Y me pregunto pa' qué nacerá gente, si nacer o moriré indiferente. La ciega la siembra, se vive en la taberna, las comadres murmuran su historia en el umbral de sus casas de cal, y las muchachas hacen bolillos buscando ocultas tras los pisillos

y estoy realmente admirado de sus detalles, del empeño que hace horas le están poniendo al simple y importante hecho de comunicarse con la gente, entre ellos, de hablar de cosas triviales quizás, pero es una forma de comunicarse. Es como decirse en la distancia, estamos todos vivos. Transmite el sitio FM en el 95.3 desde el Valle de Nizacate para todo Parabachasca. Les recordamos que la forma de comunicarse con nosotros preferentemente es mediante correo electrónico a info@elsitiofm.com. Ahora, si quieren participar de los portales, sea del portal del artesano para promocionar sus productos o servicios, o del portal del trueque, les pedimos que lo hagan a través de los formularios que pueden encontrar en la página web elsitiofm.com. Les recuerdo que el portal del artesano es un espacio de propaganda gratuita para que los artesanos del valle, y entendemos como artesano todos los oficios manuales, no solo los que hacen artesanía, sino también los albañiles, pintores, carpinteros, electricistas, todos ustedes pueden ofrecer sus servicios gratuitamente a través de el sitio FM. Un par de avisos justamente del portal del artesano. Soledad González, ¿qué nos ofrece? Castillos inflables y juegos de metegol para las fiestas infantiles. ¿Cómo contactar la Soledad? Teléfono 03547-156-39007. Soledad González, castillos inflables y juegos de metegol. Roxana Galíndez, productora y asesora de seguros. ¿Cómo ubicarla a Roxana? Bueno, por mail en el roxgalindez@yahoo.com.ar o por el teléfono móvil 03547-154-69287. Estos son avisos del portal del artesano. El que quiera promover sus productos o servicios no tiene nada más que comunicarse con nosotros vía correo electrónico o mandando la información por la página web elsitiofm.com. Respecto del portal del trueque, es un portal que lo que posibilita es el intercambio de cosas usadas para darles más vida, para hacerlas durar hasta que cumplan realmente todo su ciclo y no se las abandone ni en la puerta de calle y mucho menos en los baldíos cercanos. Decíamos al comienzo que si doña María tiene una cama que le sobra, pero necesita una mesa, y don Juan tiene una mesa pero necesita una cama, bueno, el sitio los va a poner en contacto para que hagan ese intercambio fructífero para ambos. Pero también el portal del trueque va a promover la oferta unilateral, es decir, si a mí me sobra una mesa y no tengo ni siquiera dónde ponerla, y bueno, puedo venderla, pero también puedo regalarla a quien la necesite. De modo que si yo ofrezco en el portal del trueque una mesa, puede ser que alguien que la necesite la vaya a buscar. Y lo mismo cuando necesito algo. Si lo que necesito es una cama, por ejemplo, o un colchón, lo pido en el portal del trueque, puede ser que alguien diga, yo tengo uno, y lo cambio por una pelota de fútbol, por ejemplo. Y ahí se comienza a armar la cadena del trueque. No interviene el dinero, ni tampoco es para cosas grandes o importantes. No pretendemos ni competir con las redes comerciales, ni meternos en grandes negocios. Pero si alguien quiere intercambiar un par de autos, de automóviles, y bueno, el portal los puede poner en contacto, pero la operación la tendrán que hacer luego en el registro que corresponde, llenando los requisitos legales que las leyes fijan para eso. Bueno, el día de hoy ustedes saben que está dominado para el sitio FM por la presencia del Radio Club Villa María, que está transmitiendo en forma ininterrumpida con multitud de radioaficionados que se conectan para participar de este encuentro

gusta de usted, que tela de princesa. Maldito sea el boro que levantó entre tú y yo un silencio oscuro, del que ya solo sale para decirme, vale, dame 40 duros. Ya no te tengo miedo, nena, pero no puedo seguirte en tu viaje. ¿Cuántas veces hubiera dado la vida entera porque tú me pidieras llevarte el equipaje? No, no, no, no, no. Ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate un pelo de tela de princesa. No ves, no ves, no ves que ahora. Ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro pelo de tela de princesa. Tú que sembraste en todas las islas de la moda las flores de tu gracia. ¿Cómo no ibas a verte envuelta en una muerte con asalto a farmacia? ¿Con qué ley condenarte si somos juez y parte todos de tus andanzas? Sigue con tus movidas, reina, pero no pidas que me pase la vida pagándote fianzas. No, no, no, no, no. Ahora es demasiado tarde, princesa. Esta fiel te quiero que te haga, princesa. No ves que ahora. Ahora es demasiado tarde, princesa. Esta fiel te quiero que te haga, princesa. No ves, no ves, no ves que ahora. Ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate un pelo que te da de princesa. Te quiero a ti. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Cerré mi puerta una mañana y eché. Hola, hola. Estamos haciendo algunas pruebas con el micrófono de exteriores porque vamos a dirigirnos un ratito afuera para que puedan escuchar en directo a las transmisiones que están realizando en este momento la gente del Radio Club de Villa María. Estoy saliendo a exteriores y haberte hecho presente, y bueno, ya nos estaremos encontrando. Chau. A ver si se escucha bien, aquí estamos en plena transmisión en el ambiente exterior. Ok, la muy buenas tardes. Lima Whisky, interrogado, interrogado. Este Lima Unión 4, Hotel Tango Delta, Portable Hotel. Mi nombre es Marcelo. Adelante, colega. Lima Unión 4, Hotel Tango Delta, Portable Hotel. Es quien se hace presente con las muy buenas tardes. Lima Whisky 7, Delta, Juliet. Londres, Washington 7, Dinamarca, Japón. Juan José, mi nombre, 59 de tus señales. Fuente de Marcelo, adelante. Ok, Lima Whisky 7, Delta Juliet. Juan José, este es Lima Unión 4, Hotel Tango Delta, Portable Hotel. Llegando 5-9 acá por el río Anizacate, la muy buenas tardes y el agradecimiento por haberte hecho presente. No sé si tenés todas las referencias, sino con mucho gusto te la estaría Bueno, pasando. Estamos escuchando en vivo y en directo. Estamos escuchando en directo desde el sitio FM la transmisión que está realizando el Radio Club de Villa María para todos los radioaficionados del país. Gracias a la Como podrán escuchar, la transmisión es sumamente intensa, hay sonido por todos lados, ruidos, transmisión con mensajes, escuchen. Ok, ahí te estoy pasando las referencias. Río Anizacate, Delta, Sierra Hotel, Delta, Sierra Hotel, 017, Portable Hotel, 017, Portable Hotel. Es una QSL, al Charlie 07, Charlie Papa 5900 de la ciudad de Villa María. QSL. Chao, muchísimas gracias por haberte hecho presente. Nos estamos encontrando. 73 para ti. Vamos a ver, QRZ, ¿alguna otra estación en frecuencia? Bueno, esto ha sido una transmisión directa que hemos hecho con nuestro micrófono de exteriores para que vean en directo cómo suenan las conexiones, las comunicaciones del Radio Club de Villa María. Vamos a continuar con la música. Jesus called us. The Romans. Está transmitiendo el sitio FM desde el Valle de Anizacate para todo Parabachasca. Hemos hecho un esfuerzo recién cuando salimos al exterior con el micrófono móvil para tratar de que ustedes sientan en vivo lo mismo que estoy sintiendo yo, que es una emoción, porque el entusiasmo con que este grupo de radioaficionados de Villa María está operando hoy desde aquí, desde nuestras instalaciones, es admirable, porque estas cosas no se hacen por dinero. Esto es un hobby que les produce gastos, no ingresos, a los radioaficionados. De modo que para nosotros es muy importante, porque tiene que ver con la filosofía del espacio cultural El Sitio. El espacio cultural va a promover acciones paralelas al trabajo cotidiano que tenemos que hacer para ganarnos la vida y para sostener el nivel de vida que queremos tener. Pero las otras cosas, el resto de las actividades que podemos hacer, es muy lindo verlas y hacerlas con este entusiasmo que yo estoy tratando de transmitirles en vivo con esta transmisión. Acá lo tengo a Ariel Toya en el otro micrófono. ¿Qué me contás, Ariel? ¿Cómo estamos? Bueno, Carlos, buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, primero te quiero agradecer por el sitio y por cedernos todas las instalaciones del sitio. Bueno, te informo que aquí con los muchachos del Radio Club Villa María llevamos más o menos unos 70 contactos a través de todo el país. Hemos contactado con colegas desde el Chaco, desde Formosa, San Juan, de Mendoza, Santa Fe, Capital Federal, bastantes. Hoy las condiciones climáticas no son las mejores por una cuestión de que tenemos un frente de tormenta sobre nosotros, pero bueno, hacemos un poquito el esfuerzo y tratamos de comunicarnos con la mayor cantidad de colegas posible. Es decir, en el día de hoy, desde acá, desde Anizacate, se han hecho cerca de 70, 80 conexiones. Exacto. Y en este momento yo veo que es muy intenso el tráfico, digamos, de ida y vuelta en las conexiones, es casi ininterrumpido. Exacto, un poco de eso también depende del horario. Este horario, por la frecuencia que estamos utilizando, es el que tiene mayor propagación. Recordemos que estas ondas de radiofrecuencia viajan a través de la atmósfera, por lo que el horario, las condiciones climáticas y el estado de la atmósfera en este momento influyen sobre el alcance y la calidad de la transmisión que estamos efectuando. Qué bueno, qué bueno. La verdad que es muy lindo, y yo ya obviamente que estoy pensando seriamente en tomar el curso de radio aficionado en el Club Altagracia, porque digamos, en algún momento la FM se la van a quedar el equipo de trabajo, qué sé yo, y yo me refugiaré en radio aficionado. No, la verdad es que toda mi vida son cosas que me han rondado. Se ve que yo tuve inscripto en mis cromosomas la necesidad de comunicación, de modo que siempre anduve rondando escribir, participar en programas radiales, hice teatro alguna vez, y bueno, ahora ya en esta etapa de la vida donde tengo que calmarme un poco porque el espíritu da pero el cuerpo no da para tanto, elegí este oficio de la FM, y no me cabe duda de que es posible que me ponga también a trabajar un poquito como radioaficionado, porque la verdad que es alucinante escuchar las transmisiones. Sí, es alucinante. Sí, como decís vos, como dijimos en la nota anterior, es un hobby, es una actividad donde cada uno puede elegir la parte de la radioafición que más le interesa o más le gusta. Hay gente que le gusta comunicarse con otras personas, hay gente que le gusta armar sus propios equipos, hay gente que le gusta construir antenas. Recordemos que esta es una... se puede hacer de forma profesional comprando equipos ya fabricados o directamente equipos fabricados en forma casera. O sea, cualquiera puede fabricarse un equipo y obviamente teniendo la licencia, que no es tan difícil obtenerla, salir al aire. Yo quiero aclararles que quien está hablando, Ariel Toya, es ingeniero electrónico de la UTN de Villa María y es quien ha instalado todo el equipamiento del sitio FM. Y yo estoy muy satisfecho con todo lo que ha hecho Ariel, porque esto funciona a la perfección. Cuando sale mal la transmisión, señores, la culpa es mía porque apreté mal un botón, no me olvidé de dar volumen, etcétera, etcétera. Pero los equipos y la antena andan perfecto, el alcance de la radio es muy bueno y la nitidez del sonido asombra a todo el mundo. Claro, por ejemplo, quiero aclarar que como han escuchado en las transmisiones recién en vivo de algunos contactos, se nombran algunas siglas medias un poco particulares. Por ejemplo, la licencia mía para operar en radio aficionado es LW4HTA. Nosotros le decimos Lima Whisky 4, Hotel Tango Alfa. O sea, son las siglas igual que se utiliza, que utiliza el ejército, aviación también utiliza las mismas siglas. O sea, es un código que tenemos en forma internacional para poder comunicarnos con otras partes del mundo. Sí, sí, cuando ellos hablan rapidito y hablan de tango, whisky, no sé cuánto, uno se pierde, pero son los códigos que permiten confirmar, porque si uno dice W, el sonido puede deformarse. Si uno dice whisky, el que escucha sabe que el whisky es la W, entonces es más fácil de codificar las conversaciones. Exacto. Muy bien, Ariel, yo la verdad que... esperaba mucho de esto, pero no tanto. He quedado gratamente sorprendido y estoy seguro que nuestros oyentes también están sorprendidos. Y además deben de estar orgullosos y contentos de que el Valle de Anisacate haya sido hoy sede de los radioaficionados de Villa María y del país en general, porque han respondido más de 70. Sí, por supuesto, o sea, muchos de los colegas que respondieron al llamado no conocían el río Anisacate y no sabían dónde estaba ubicado. Bueno, gracias a esto, bueno, hicimos un aporte, por lo menos que sepan dónde está ubicado el río Anisacate y de qué se trata todo esto. Bueno, a los oyentes les digo que tenemos grabadas algunas cositas más, pero me las voy a guardar para el programa de mañana, porque ahora, miren, vamos a seguir escuchando música y yo voy a apurar un poco el fuego porque tenemos que preparar el asado de despedida del Radio Club Villa María. Vamos con la música. My dear, I like my toast done on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. See me walking down Fifth Avenue. A walking cane here at my side. A hero of the day.

14 llueve soledad. Con pena me miran las estrellas. Yo sigo soñando que regresarás, sentada en las faldas de una de ellas. Enamorado de tus besos, enamorado de ti hasta los huesos, desesperado porque estás lejos, como las olas, como las olas, que decir después te vas. Febrero 14, tu San Valentín, ayúdame y diré que la quiero. Encuentra una forma de traerla aquí. No ves que de amor yo ya me muero. Enamorado de tus besos, enamorado de ti hasta los huesos, desesperado porque estás lejos, como las olas, como las olas. Y después, oh, oh, oh, como las olas, vienes y después. Te está transmitiendo el sitio FM en el 95.3 desde el Valle de Anizacate para todo Parabachasca. Hoy, sábado 7 de febrero, hemos tenido la visita del Radio Club Villa María con sus transmisiones para radioaficionados de todo el país. Ha sido un día muy intenso, hemos tenido notas con ellos, hemos hecho transmisiones en directo para que vean cómo es la transmisión de los radioaficionados. Y hemos hecho un poco de todo, pero el eje del sábado 7 de febrero ha sido la presencia de los radioaficionados en el sitio FM. De modo que todo ha girado en torno a esta visita. Por ese motivo suspendimos la emisión del homenaje musical en el día de la fecha, porque sabíamos que como anfitrión del Radio Club Villa María, y me toca estar con ellos, atenderlos y sobre todo aprender todo lo que se puede aprender al lado de gente que sabe tanto de radio y que tiene tantos años de experiencia en la radio. De modo que yo sé que sabrán disculparme, he tratado de llenar el vacío de comentarios y de temas con música. Y seguiremos con la música y muchos temitas que hemos grabado junto con la gente de Villa María hoy, los vamos a filtrar luego, los vamos a depurar un poco y los vamos a poder seguir escuchando en los próximos programas. Este programa está siendo grabado para la página web del sitio FM. Después que termine yo con estos breves comentarios, vamos a dar por finalizada la grabación, no la transmisión. La transmisión en vivo continúa por el sistema aire. Lo que vamos a dar por terminada es la grabación, que luego subiremos a la web para nuestros oyentes a distancia que la tienen que escuchar en diferido. Así que cuando empiece la música, inmediatamente procedo a cortar la grabación para la página web. Seguimos luego.